Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Muy buenas tardes, o intentando tenerlas, después de la bestialidad que acaba de pasar en la legislatura de Río Negro, intentando concentrarnos y arrancar con este embarrando. Sí, embarrando el aire número 53, esta vez llamado Pasiones Tristes 2, el regreso. Y bueno, estamos en este primer bloque acá con Virgi. Porque tenemos buenas noticias en el embarrando. Se suma alguien al equipo. Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? Bueno, y acá estamos, como decía, tratando de hacer este primer bloque antes de arrancar con el tema, que va a estar más enfocado en lo que es el odio hoy. Y había una consigna, ¿no? Para eso. O no sé. O mientras la buscan, yo sí cuento algunas noticias que ocurrieron, que estuvieron ocurriendo durante esta semana. Las noticias de los juicios en general son bastante bajón, ¿no? Lo voy a decir así medio rápido, digamos, no son buenas noticias. Por ejemplo, con el proceso que se le estaba llevando adelante a la comunidad Nahuelpan en Esquel por usurpación de sus propias tierras, de donde habían sido desalojados violentamente y fraudulentamente en 1937. Y bueno, en ese juicio, ayer jueves, absolvieron al Lonco y a dos de sus hijos y condenaron a Gabriel y a Héctor a un año de prisión en suspenso y prohibición de acercamiento por usurpación. No, obviamente esto va a ser apelado y no es algo firme, pero bueno, es un primer paso de la llamada justicia huinca, ¿no? Los usurpadores juzgando a quienes han habitado este territorio desde hace siglos, pero con todo el sistema que está armado desde la usurpación, desde el genocidio, para que se siga sosteniendo el despojo y la injusticia, ¿no? Sí, bueno, ahí la comunidad prometió seguir luchando de diferentes maneras, legales y en el territorio mismo. Y durante esta semana también entró, nos llegó la noticia de una maniobra legislativa que estaba impulsando el partido llamado Juntos Somos Río Negro, que el lunes presentó 4 proyectos de reformas a leyes en la legislatura de Río Negro, para ser tratada de manera express antes que cambie la conformación de las cámaras. Y el miércoles hubo un plenario, un trabajo en comisiones o algo por el estilo, y hoy viernes también se sesionó y se terminaron aprobando reformas a la ley 279 de tierras, ampliando el uso de las tierras fiscales, entre comillas. Recordemos que son tierras habidas por los estados nacional y provincial luego del despojo que sufrió el pueblo nación mapuche tehuelche. Bueno, habilitando a que esas tierras sean entregadas, vendidas o concedidas por un tiempo a diferentes emprendimientos, ya sea petroleros, mineros, energéticos, inmobiliarios, siempre y cuando sean rentables y sean de interés para el fisco. Algo así, porque digo, hay veces cuando hablamos del genocidio se nos pierde, ¿no? Acá vinieron, masacraron, secuestraron, esclavizaron, violaron, armaron un montón de instituciones opresivas para aquellos que habitaban estas tierras se avergonzasen de ser quienes eran y demás. Y ahora esas tierras usurpadas, que fueron el botín de esta guerra, fue para lo que se hizo esta guerra tan desigual, están totalmente al servicio del saqueo, a que se haga todo bolsa, a que no tengamos más tierra, más agua, más aire respirable. De eso es de lo que se trata y esperamos que a lo largo del programa nos llegue algún llamamiento de organización. La verdad que Río Negro sea el parque de diversiones de los intereses extractivistas no nos parece que es opción, ¿no? Y me parece que es ya. La zonificación la pudimos dar vuelta en Chubut. Me parece que ahora nos toca mover en Río Negro. Hay una declaración que salió, bueno, entre muchas que salieron por este tema, la última que nos llegó, dice así: Mari Mari Pulamien Pucompan, desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, convocamos a integrantes de cooperativas ganaderas, agrícolas, de consumo y artesanas, huerteras, huerteros, ganaderas, ganaderos, a integrantes de asambleas socioambientales, a organizaciones barriales y populares, y a representantes y trabajadores de organismos e instituciones como INTA y Agricultura Familiar, investigadores, universidades y comunicadores, a una reunión virtual por Meet para el día lunes 20 a las 14 horas. La finalidad de la reunión es poner en común los 4 proyectos presentados en la legislatura de Río Negro el día lunes 13 del corriente, 3 de los cuales se relacionan con la actividad minera y el cuarto con la modificación de Ley de Tierras número 279. Es fundamental su participación para tejer estrategias en conjunto ante la amenaza a los espacios territoriales debido a la extranjerización de los territorios, venta y entrega de los mismos a las corporaciones mineras y la amenaza que conlleva del uso del agua. Las y los esperamos. Y si vos pensás que esto no tiene nada que ver con tu vida cotidiana, te recuerdo lo que pasó hace una semana o unas semanas. Están muy cerquita, están en Ñorquinco. Te van a temblar tus pies si no logramos articularnos y frenar esta locura. Y también nos tocó esta semana tener que tomarnos algún remedio para el hígado porque tuvimos que escuchar los abogados defensores. Los alegatos en el juicio del asesinato del Lamien Rafael Nahuel, ¿no? Terrible cómo se puede mentir, cómo esta capacidad humana de relato donde cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Y la justicia tan turbia una vez más. ¿Qué sería del sujeto sin el odio? ¿Qué sería del amor sin el odio? El odio es Dios. Está ahí, ahora, omnisciente. Odio a los dos, al odio y a Dios. El odio, como Dios, conecta deseos colectivos rizomáticos. es capaz de agenciar millones de personas en menos de un instante. La discriminación es uno de los canales de distribución más accesibles del odio. Se reclama el odio como un derecho. Las encuestas realizadas por el mercado del miedo arrojan un gran resultado. Es la inseguridad el gran flagelo existencial del ciudadano y, por ende, la certeza principal que tiene el odio para hacer. El ciudadano considera legítimo y justo pedir que el Estado le garantice la protección y propagación de su odio. Foucault dice que se ha humanizado la pena, pero hoy el linchamiento se expresa como acto de desobediencia civil y rebeldía ante el Estado, como queja a lo que el ciudadano considera una ineficacia de las instituciones democráticas. El odio le da sentido a muchas vidas, organiza agendas, rutinas, existencias enteras. Con sus efectos pseudopsicodélicos, el odio es orientador de conductas. El odio llena vacíos suicidas y desinfla depresiones. En la actualidad hay un odio de moda dirigido a los pibes de las villas y sobre todo a los que cometen delitos contra la ley burguesa y la propiedad privada. También serán esos pibes el suministro renovable de las fuerzas de seguridad que cumplirán la orden de cazar a esos otros jóvenes de la misma comunidad. ¿Qué hay adentro del odio? En su interior se mezclan constelaciones de traumas y resentimientos contra figuras jerárquicas. Pero esa humillación es tartamuda a la hora de presentar una ofensiva contra la autoridad. Elige perdonar a los verdugos, enrocar su rabia y modificar la meta de la revancha. No será odiado el verdugo, sino el joven maligno, retratado por nuestra cultura como patológicamente violento. La procreación del odio suele contagiarse en la rutina productiva, por la opresión normal de cualquier espacio laboral. Pero no serán los empleadores el destino del odio, sino más bien los desempleados y los villeros. El odio calma la impaciencia, colma de paz la neurosis de un hogar. El odio no baja verticalmente. La sociedad exige dosis de odio en las plataformas electorales. No somos manipulados ni teledirigidos por algoritmos desde Silicon Valley. El odio, como la religión según Marx, es el corazón de un mundo sin corazón. Ese odio creció porque todas nuestras versiones del amor han demostrado ser inocuas, se han derrumbado por tibias, por neutrales, por exceso de racionalidad y sobredosis de optimismo. A nuestro amor le falta la inteligencia, la astucia, la paciencia y la capacidad de escucha que tiene el odio. Si nada somos sin amor, menos seremos espantándonos o negando el odio que nos habita. Es necesario reivindicar un odio distinto, encauzarlo hacia la destrucción de la desigualdad. El odio no imposibilita ni bloquea el amor. Ambas emociones coexisten sin problemas. Por no pensar al odio, por esconderlo sistemáticamente, se lo dejó a merced de los tiranos. Las profecías son siempre actos de deseo que luchan por materializarse. La potencia del odio, de César González. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo las cordilleras de los Andes de la costa, maldigo señor langosta y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, los francos, los veleidosos, maldigo los perfumosos, porque mi añelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será? Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caletas. ¿Cuánto será mi con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicando. Yo los maldigo llorando, los libres, los prisioneros, los dulces, los pendencieros, le pongo mi maldición. En griego y en español, por culpa de un traicionero. Estamos en una época en la que hace rato los funcionarios ya no tienen modo de resolver problemas, ni de hacer como si lo hicieran. Nos tiran zanahorias cada vez con más veneno y menos sabor. Por lo cual, si no arrancamos a intentar resolver nuestros asuntos, nos chocamos con una pared importante. Embarrando el aire. Bueno, estábamos escuchando recién Maldigo del Alto Cielo, de Violeta Parra, una versión de Bajo Cielo. Y la consigna de hoy, con esto de ocultar el odio o no hablar del odio, vamos a darlo vuelta un poco. ¿En qué momentos sentís que el odio es útil o de qué manera encauzás útilmente el odio? Y lo puedes hacer al 2944-802315. Y escuchamos la lectura dinamizadora de César González, un texto que llama La potencia del odio, en un libro, El fetiche de la marginalidad. César, bueno, es poeta, es escritor y además hace cine. Y bueno, nos tiraba ahí un montón de cosas en torno al odio, lo ponía ahí como una pasión, casi la pasión hegemónica de la época, ¿no? Como un motor, un dador de sentidos, y que de alguna manera está hegemonizando lo que nos va pasando. Siempre es difícil medir hasta dónde hay odio, hasta dónde miedo, dónde termina el odio, dónde empieza el miedo o al revés. Pero bueno, él me parece que en su texto, si bien los unificaba en algún momento, lo ponía como el gran organizador social. Y vale decir que el odio no es necesariamente la antipatía, el me cae mal, el no me cierra, ¿no? Incluso es bastante más que el estoy enojado, que estoy distanciado, que no me entiendo bien con alguien, ¿no? Me parece que hay algo de la época, así que un poco atravesada por el capitalismo de plataformas, que le llaman, que exacerba, ¿no?, esos odios, esa radicalización rápida de la irritación. Y me parece que es una gran manera de intentar llevar las desdichas, ¿no? Como me parece que esta máquina de infelicidad que es el capitalismo, que nos propaga insatisfacción y mucha impotencia ante eso, como que es un gran caldo de cultivo para que seamos cínicos y odiadores, ¿no? Como un modo de tramitarlo. Y siempre ligado a eso está la construcción del enemigo, ¿no? Del enemigo interno, que cuando no es el joven pobre o quienes habitan los barrios populares, los barrios humildes, las tomas, las villas, cuando no es así de clasista, tiene que ver por ahí con el racismo, ¿no? Y entonces el peligroso es el negro, el marrón, el indio, ¿no? El insumiso, el anarco, en fin, ha ido variando ligeramente, menos de lo que uno creería, pero ha ido variando un poco, pero básicamente ese es el mecanismo, ¿no? Entonces siempre hay alguien a quien odiar y ese alguien es servido en bandeja por una maquinaria discursiva, ¿no?, que viene del poder y que, por supuesto, es funcional a lo que el poder necesita y quiere. Y como dice, se genera un odio no por ahí al verdugo, ¿no? Como dice él, como pusimos ahí en el flyer, no es a la opresión laboral, no es a lo que nos está pisando la cabeza, sino es a este que es parte del mismo barrio, que es el vecino. Incluso sumaría, hay un trabajo muy, muy perspicaz del poder que hace que odiemos muchas veces solo al que apriete el gatillo, ¿no? Es odio a la mano de obra represiva y el poder económico que está detrás, como que la pasa bastante, la saca bastante barata, ¿no? Pienso en la dictadura incluso, ¿no? Claramente nuestro repudio a toda la fuerza militar, pero todos los grupos económicos, todos esos sectores que se enriquecieron, que la fogonearon, todo ese plan económico por el cual se hizo un genocidio en este país. La carta de Walsh arranca medio diciendo esto, bueno, llegan para explicar este modelo económico que persiste, ¿no? Esos índices de pobreza, de desocupación, están ahí vigente, y muchas veces como que esa gente se la lleva más fácil. Incluso hoy se pone de moda la radicalización de nuestro odio al mal gobierno. Algunos hablan de casta política y no se habla de la casta económica, ¿no?, que está ahí jugando y nada, que es parte de la que nos está oprimiendo permanentemente y la que está llevando muchas veces a cabo este proceso terricida que estamos atravesando, como hablaban en el primer bloque. Incluso pensaba cómo nos irritamos rápidamente, digamos, fluye el odio fácil ante un caso de corrupción, no sé, los Iturralde empiezan a estar en boca de todos, pero ante la plusvalía, ante la explotación del trabajador cotidiana, eso que le arranca el capitalista, no se genera ese robo legalizado, no nos sensibiliza, ¿no? No se nos mueve el odio por ahí. Sí, podríamos decir lo otro que también pasa siempre desapercibido, invisibilizado, es la propiedad privada, que en sí misma es bastante confiscatoria, digamos, de todos los bienes comunes, ¿no? Hay algo que me gusta de la lectura que hicimos, es que es esta idea, o que me gusta y me tensa, ¿no? Esta idea de que el odio mueve una pseudo-rebeldía actualmente que reproduce ciertas prácticas punitivas, ¿no? Como que el poder, reproducimos ciertos horrores del poder, esta cuestión de los linchamientos, las cancelaciones, de las golpizas colectivas, ¿no? Como una cosa media rebelde donde se juegan los dispositivos, las constelaciones del orden del vigilar, del castigar, del controlar. Y Y nada, como que a veces se hace como un gesto de rebeldía, e incluso a veces, y me preocupa más, porque una cosa es, creo que acá tenemos consenso en que un linchamiento a un pibe que se roba un celular es un horror, pero a veces me parece que dentro de lo que el campo de nosotros, colectivo, en lucha, me parece que se tiende a esas prácticas, y ya que hablamos de odio y hablamos de miedo, tal vez uno de los grandes miedos es no reproducir el monstruo, ¿no? ¿Cómo sacarnos de encima este mundo horrible en que nos criamos, que somos cortados por él, que todos tenemos la posibilidad de levantarnos siendo un insecto en la metamorfosis o de llevar en nuestro vientre a la oscuridad, el vientre oscuro de la araña, ¿no? Estamos en el vientre de la bestia y es muy difícil no deambular como un fragmento de esa opresión, de ese horror. Y en tanto este sistema, este Estado, este capitalismo nos apalabra, nos acuna con sus imágenes de competencia, con sus estereotipos de héroe fuerte, ¿no? Individualista, con los imperativos de la omnipotencia, en toda esa literatura patriarcal que nos acunó. Es difícil, tal vez, desmontar todo eso, sacarnos esas marcas, no hablar el habla del capital. Y nada, como tal vez mi gran miedo es reproducir el monstruo, y a veces me pregunto si en estas prácticas que nacen desde mucho enojo y ante el horror, pero si no tiene metido el aguiñón, digamos, ¿no? Del poder. Y siempre pienso ahí que también nos seducen las otras cosmovisiones, un poco nos sentimos muy con mucha afinidad con ellas porque tienen otro modo de tramitar estas cuestiones, ¿no? Parece que por algo somos tan insistentes en traerlas, en escucharlas, en visitarlas. Sí, ahí Rosa también al final otra cuestión también inquietante, que es el formateo del amor, ¿no? Y que también está tan fogoneado y formateado y influenciado, no sé, influenciado me parece que queda corto, ¿no? Pero bueno, en el texto César González lo acusa, ¿no? Como que es un amor muy muy tibio o muy poca cosa en comparación a la picantez del odio. Pero cuánto también hay de construcción, ¿no? Desde lugares hegemónicos de qué es el amor y qué forma tiene el amor y cómo se presenta siempre, ¿no? Sí, como que esas imágenes que se venden como un amor muy excluyente también en la actualidad, ¿no? Muy cerradito, muy a la parejita, a la familia, al amigo. Pienso ahí en Nietzsche, esa idea de amor al lejano, ¿no? A la diferencia, como nos cuesta y como parece casi una locura, o un amor casi caritativo, ¿no? Desde ciertos sectores, desde la asistencia, que romantiza y pone en el lugar de mera víctima al otro. Complicado zafar de esa. Incluso yo diría hay un uso de un amor muy, muy pacifista, casi naif, que a veces incluso se le acompaña con el término hippie despotenciándolo, ¿no? Toda esa radicalidad disidente, antisistémica del hippismo que desertaba de los lugares oficiales, de la fábrica, ya no quería trabajar para el papá, para la empresa, no quería ser el abogado. Salía de la producción, salía del consumo, salía de la guerra, ¿no? Qué importante sería hoy una deserción, y se usa hippie como peyorativo, ¿vio? Pero gente que desertó del ejército, de la producción, del consumo y del modelo, bueno, de familia nuclear, y se abrió otras experimentaciones. Digo, me parece que a veces desbalancear este término, usarlo de un modo tan vacío, es parte de una práctica del poder también, ¿no? Como otras formas de amor que por ahí tenían un montón de potencia y que en algún punto pusieron en jaque al sistema y por eso se les disparó de todos lados. ¡Suscríbete al canal!

y que los chicos de la calle no se juntan para jugar, sino porque tienen miedo. Los chicos de la calle no gritan porque son negros, gritan porque son invisibles. Un pájaro atrapado en un mallín. Embarrando el aire. Escuchamos Subte de Juan Solá en el libro Microalmas y antes escuchamos a Sociedad Alcohólica ahí desde el País Vasco, Estado Enfermo. Y te recordamos que te podés comunicar con nosotros al 2944802315 y la consigna es, Virgi, vos que la contás tan linda. ¿De qué manera encauzamos el odio útilmente? Y tenemos radioparticipancia, dice Marie, Compu Antú, el fin del 25 y el 26 está el traúnde en el Maitén, parece un buen momento de organización y encuentro. Allí estaremos. Respondiendo a la consigna, reivindico el odio porque el odio va de la misma frecuencia del amor. No es como el progresismo nos quiso hacer creer que el amor vence al odio, que son cosas opuestas, binarias. Las dos van juntas y tienen que ver. Porque amo la Mapu, a mis amigues, a los animales, a las plantas, por eso mismo odio al Estado, al Winca, a la industria, a la policía, al aparato judicial, a los chongos de mierda y a toda su complicidad. El odio me incentiva a la rabia, le da potencia a los actos rebeldes, me guía en el filtro de dónde y con quién poner mi energía y dónde no, me hace administrar la violencia y saber dónde ponerla. El odio me acompaña a sobrevivir en este mundo violento y cruel, porque también nos pertenece. Pero no para quedarse ahí solamente, sino para darle cauce. El odio y el resentimiento también nos pertenece. Abracémoslo y dejemos de negarlo, porque esa es la peor manera de habitarlo. No por no nombrarlo va a desaparecer. Y tenemos tantos motivos para odiar. Abrazos embarrando. Feley. Qué lindo. Che, y aprovechamos, yo no sé si se acuerdan bien los horarios de convocatoria para lo del 25. Ahí lo busco. Mientras, sí, acá está, ¿eh? Ah, bien. Mientras hablen un poquito y lo encuentro. Dice, desde el sábado 25 a las 9 horas de la mañana, cierre domingo 26 a las 17 horas. Bien. Traer verdura, carne, pan y, bueno, carpa, bolsa de dormir, platos cubiertos. Sí, la idea es que es del sábado hasta el domingo a la tarde y la idea es quedarse a dormir acampando ahí. Es en el Zoom de la radio Petumo de Lane, ahí en el Maitén. Y coincido con que va a ser un momento muy importante para organizar la resistencia que necesitamos ahora más que nunca. Gracias a la radio participancia se me pasó, era una de las buenas noticias que quería decir en el primer bloque. Lo vamos a tratar de repetir al final del programa porque es muy importante esta convocatoria a Futa Tragún ahí en el Maitén. Que el sentido principal es defender el agua, defender los territorios, ¿no? Para eso nos vamos a juntar. Tenemos otras radioparticipancias, si tienen las leo. Qué grande Violeta maldiciendo, maldigo a los que creen que nos pueden gobernar. Ojalá demostremos que no una vez más, que estemos a la altura de la circunstancia. No es no. Ay. Ojalá. Vamos por ahí. Feley también. ¿Otra más? Sí, a ver. Hola, embarrando, como decía Maxi, el miedo a no poder luchar, el miedo a no poder salir de esta crisis comunitariamente, el miedo a no poder responder en comunidad a los incendios y el miedo a no poder resistir a este método despótico de poder destructivo. Supongo que el miedo puede generar juntada para enfrentar entre todos a ese miedo que busca destruirnos. El miedo nos puede motivar para actuar. ¿Será que las asambleas pueden transformar el miedo en resistencia? Escribo desde Córdoba y tuve miedo y odio al ver el monte ardiendo, pero tuve miedo a no poder hacer nada. La nada me metió miedo y lo pude transformar con otros que sentían lo mismo. Gracias por otro embarrando. Gracias a ustedes, Chen. Sí, y muy bueno ahí el encauce del miedo a través de la organización, la acción ¿no? colectiva y con objetivos claros. Está bueno. Y a mí me pasaba cuando los escuchaba el bloque anterior y cuando escuchaba la editorial, que por ahí, digo, a mí me parece una gansada, en vez de odiar al patrón, enojarte con tus amigues, con tu familia, con tus compañeros de laburo. Pero intentaba hacer introspección y pensaba que por ahí a mí lo que me pasa es que, suponete, cuando siento una amenaza tan cerca que me pone tan odiosa como es lo que pasó hoy en la legislatura, me agarraba increíblemente como impotencia, en tanto siento que no estoy organizada en este momento, por ahí a diferencia de cuando fue la zonificación en Chubut, y me empiezo a enojar, en vez de enojarme con los capitales que hicieron que un montón de legisladores votaran semejante animaladas, me empiezo a enojar con mis cumpas más indiferentes, que se implican menos, y siento que ahí la repifio, ¿no? Porque por ahí esos cumpas están cansados, están tristes, les está pasando 10.000 otras cosas en la vida, pero a mí a veces me es difícil no ponerme odiosa y decir, son todos unos... ¿Cómo no toman conciencia y no vamos a tener agua y no vamos a tener tierra? Y me parece que esa postura, que la traigo acá porque me parece que no es solo mía, que nos pasa y que tiene que ver con esta impotencia que hablaba la radioparticipancia, es también como en vez de enojarse con el patrón, enojarse con tu cumpa de al lado, en vez de darte el tiempo de charlar, de ponerte de acuerdo, de ver si esta que es tu prioridad, por qué no es la prioridad del otro. Y ahí me parece, bueno, nada, como que la angustia a veces te puede y te lleva a hacer lo mismo que estamos criticando. No, y a veces que la angustia y el odio y la impotencia te llevan a no poder acordar, aunque sea cuestiones mínimas, con el que tenés al lado, ¿no? Y entonces estás tan desbocado y desbocada que ¿no? te peleás y dices, no, ¿cómo vamos a salir a pegar cartelitos por los negocios? ¿No ves que nos acaban de entregar todo el territorio? ¿No? Y por ahí te enojaste con alguien que te estaba teniendo una idea, una iniciativa que por ahí no es la más revolucionaria, pero que suma y que de repente no se contrapone a otras que pueden llegar a pensarse. Y hay veces que nos pasa, ¿no? En el arrebato tenemos dificultades para construir, incluso con las disidencias, ¿no? Respetando las diferencias y yendo para unidad en la acción, ¿no? Para adelante. Sí, también que hay como muchos frentes de lucha, digamos. Como que si quisiéramos atajar todo, es medio complicado. Entonces, si yo me enojo con el cumpa que está, no sé, más en la lucha por el agua, ponele, y no sé, yo estoy más en otro tipo de lucha, son todos frentes de la misma lucha, me parece. Entonces, como... no podemos estar todes, todo el tiempo, en todos los lugares. ¡Cual Dios! Y sumo ahí que además de que esta hidra capitalista no pega por varios lugares a la vez, jugando al desgaste, y que esto viene arrastrándose hace años, hay algo de la crisis económica que también me parece que está desgastando la posibilidad de encontrarse, por ejemplo, ¿no? Porque si todo está más caro, si sale 500 pesos viajar de Bolsón a Pueblo, 550... claramente no va a haber mucho tiempo, va a haber que poner tiempo para que se sigan explotando y ver cómo comes, cómo llenas la olla, cómo pagas el alquiler, y va a estar difícil para encontrarse. Y me parece que la crisis hoy fuerte es de la del encuentro, ¿no? Me parece que el encuentro de los cuerpos pensando políticamente, intentando hacer una experiencia sensible, está complicada, digo. Porque seguimos medianamente enredados, digo, los WhatsApp estallan, pero está complicado encontrarse en el cara a cara con los tiempos, porque claramente, bueno, hay quien tiene más tiempo y quien no, porque tiene que volver a esta rueda. Digo, ahí me parece que tenemos un atolladero, que es parte de, también de lo que están jugando, no es parte de lo que nos están pegando, y es lo que permite muchas veces discursivamente que entren todas las demás también, ¿no? Porque es la posibilidad de salir un poco de la soga. Y pensaba ahí como que en esto de la debilidad del amor, porque como que hay veces que me parece que nuestras propuestas, o sea, en principio lo pensaba como estos discursos hegemónicos tan en boga en estos días de nosotros sí te amamos y vamos a defenderte en tal cosa o tal otra, cuando toda la realidad te dice lo contrario, porque de qué amor estamos hablando si te estás muriendo de hambre. Entonces se terminan vaciando un montón de cosas de contenido y te están tomando el pelo. Realmente a veces siento que nos están tomando el pelo. Pero más allá, hoy por ahí estoy como más de mirar para adentro, también nuestras prácticas a veces son bastante tibias, ¿no? Porque no logramos articular cuestiones que nos resuelvan mejor nuestro cotidiano, ¿no? O sea, no logramos articular prácticas y discursos que nos solucionen el tema de la comida, el tema de la vivienda, que nos logre como cuidarnos, como que nos juntamos por ahí a asamblear un rato y está buenísimo y lo reivindico y lo necesito, pero alguna vez tendríamos que ir por más y realmente lograr enredarnos para amarnos de verdad. Y amarnos de verdad no es, ay, qué bonito que sos, no sé cuánto, sino es, loco, pensé esto para que no nos muramos de hambre juntos, pensé esto para que tuviéramos todos techo, pensé, no sé, como que ahí siempre me parece, nos doy tiempo, no es que estoy con el látigo en la espalda, pero digo, somos tibies. No, y creo que yo justo estaba pensando antes que empieces a hablar, que no sabía dónde ibas a parar y paraste en el mismo lugar que yo quería llegar. Pensaba que, con esto decía Maxi, ¿no? La dificultad del encuentro y cómo nos cuesta y que realmente nos cuesta en todo sentido, ¿no? A nivel anímico, económico, de tiempos, ¿no? Porque de repente hay que viajar grandes distancias y vos tenés que trabajar el lunes y salís el sábado y tenés un ratito nomás. Al final te la pasaste viajando para charlar, no sé, 3 horas con la gente de otro paraje, de otra comarca. Y que si también no es una estrategia del poder solamente permitirnos o darnos la chance de juntarnos cuando tenemos que defendernos y no sé, estar como a la contraofensiva, ¿no? Y organizar marchas y corte de ruta y lo que haga falta que hagamos, pero no nos queda, no sé si me explico, no nos queda por ahí resto en cuanto a tiempo, en cuanto a cabeza, para pensar estas otras cosas, ¿no? Las estrategias colectivas de supervivencia y que tenemos que enredarnos en algún momento. O sea, o me parece que o vamos a tener que pensar otra cosa de cómo hacerlo, porque esto pasa una y otra vez y pasan los años y siempre los temas quedan como en agenda. Bueno, algún día pensaremos el buen vivir y pensaremos cómo conseguir las tierras para todos y cómo construir casas para todos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y queda para la próxima, para el próximo encuentro. Y el próximo encuentro es otro quilombo en donde hay que organizar cosas y resistir a un proyecto de muerte que siempre nos vienen a convidar lo mismo, ¿no? O más o menos lo mismo. Lo que pasa es que me parece que si en vez de, viste, que estamos todos changueando individualmente, changueando o vendiendo nuestra fuerza de trabajo, lo mismo con el tema de solucionar la vivienda, y eso nos roba toda la energía, porque no es solo que nos la roba cuando nos juntamos a resistir algún plan de muerte. Y si eso en realidad lo lográramos hacer colectivo, hoy cada uno de nosotros hubiéramos estado en nuestros espacios de, no sé, de producción de alimentos, de esto, del otro, viendo cómo frenamos esta reforma de mierda, ¿no? No me voy a reprimir más las palabrotas. No sé, como que me parece que también el que estemos encarando tan individualmente nuestra supervivencia en una época tan difícil y que las sensaciones que se vienen peores, entonces, ¿cómo hacemos? Sí, es como estar corriendo también atrás de la agenda que nos imponen, porque con todo esto de, no sé, de las elecciones, siento que es una gran farándula y que tenemos que estar discutiendo esto porque es política, entonces lo tenemos que estar discutiendo, y sin embargo, por abajo suceden estas otras cosas, como que siento que la atención hacen que la tengamos para los dirigentes políticos o los que se están postulando para la presidencia y no para, como decías, Pau, para las empresas del mal que están, que en realidad son los que manejan los títeres, digamos. Ahí nos llega una radio participancia, claro. Dice, Bretignec y el rejuntado por Río Negro tienen que hacer caja, pagar el famoso plan Castelo en dólares, cuando lo pidieron el dólar estaba a 17 pesos o por ahí. Con eso financiaron su primera campaña política. Hoy hay que garpar con un dólar al valor actual. Y lo hacen con tierras, esa es la idea del rejuntado por Río Negro. Por eso la celeridad con esos cuatro proyectos de modificación al Código Minero y a la Ley de Tierras, y no olvidemos que muchos mapuches, pseudo dirigentes políticos, le hicieron esa campaña a Juntos Somos Río Negros en ese entonces, entre ellos el CODESI y la coordinadora. Memoria, por favor. Bueno, agradecemos la radioparticipancia, la verdad que nos pegó muy mal lo de hoy en la legislatura, estamos bastante bajón y cada radioparticipancia que llega, aparte de enriquecer un montón el programa, también nos da ánimo. Si vos te querés sumar, es al 2944802315. Sí, igual me hizo acordar esta radioparticipancia que no es una estrategia extraña al extractivismo el hecho de primero endeudar a la provincia, dejarla asfixiada, económicamente ahogada. No, independientemente de las particularidades que está contando la radioparticipancia, ¿no? De si financió campaña, etcétera, quién colaboró, etcétera, etcétera. Pero también en todas las provincias en donde el extractivismo logró finalmente asentarse, pasó también en San Juan, en todas las provincias se endeudó fuertemente a esa provincia y se la, más o menos, se la puso contra la espada y la pared. Y entonces los gobernantes casi que terminan diciendo, bueno, perdón, pero no queda otra que esta. Lo hizo Arcioni también en el Chubut. Y bueno, por suerte no pudo, como no va a poder ahora el gobierno de Río Negro, ¿no? O sea, nos vamos a despertar y vamos a empezar a jugar el partido por la vida. Porque lo que se quieren llevar no es, no sé, algo que producimos y entonces vamos a tener. Lo que se quieren llevar es nuestra vida, loco, no es joda. Esto decía Iván, el espacio autónomo de Río Negro, justo uno de los comunicados que leía encaraba desde ahí, ¿no? La deuda económica se paga con deuda ecológica, con deuda social, creo que era su primera frase, es uno de los grupos que sacó un comunicado al respecto. Sí, es una de las organizaciones que está respondiendo en este momento, está saliendo al cruce de lo que ocurre, ¿no? En la legislatura, ella es una, el Parlamento Mapuche de Río Negro es otra, y está también la multisectorial de la comarca andina, marítima, de la comarca marítima, allá en la costa, que es una multisectorial que se armó para resistir lo que se quiere hacer con el Golfo San Matías y el oleoducto. No, y orgullosa también de estar en una radio comunitaria que a su vez está dentro de una red de radios comunitarias que está tomando este tema como central, ¿no? O sea, sí, esta mañana hubo una emisión de ¿Y ahora qué? Muy, muy nutritiva, muy sustanciosa y contundente, que arrancó ya desde que empezó con este tema, cubriendo todo lo que pasaba en la legislatura, con testimonios que bueno, nos llegan a través de las emisoras hermanas de allá de la costa. Y bueno, con entrevistas como a El Moro, que sabe mucho de estos temas de la ley de tierras y que fueron siempre esclarecedoras, ¿no? Qué bueno que existan cumpas como El Moro, que bueno, que en estos momentos son tan necesarios porque uno se enrieda, ¿no? Esa es otra de las estrategias del poder. Yo estoy 10.000 años para interpretar una ley, no sé por qué dice esto y el artículo y te cita otra, no sé cuánto. Tener a cumpas que se han tomado el trabajo de estudiar seriamente esto es algo que nos fortalece un montón. Gracias, Moro. El Moro mencionaba al CAI, que fue una organización clave también para la resistencia de las sucesivas intentos de reforma a la ley 279 de tierras, y ahí me hizo pensar que esto también se puede leer como un gran ataque a la ruralidad, a la vida en el campo, y a la vida de las comunidades, ¿no? Concretamente. Y yendo a esto de la bronca también como motor, del odio ahí como dinamizador, porque no quiero decir que cuanto peor mejor, pero cuántas veces nos vuelve a poner en movimiento, ¿no? Cuántas veces vuelve a retejer eso que parecía bastante disperso y no sé, y de la radio empiezan a salir voces que por ahí no se estaban escuchando y nada, al instante del peligro también crecen otras cosas, ¿no? No solo crece el horror, esperemos esto que se propague y no solo sea en el momento de la soga más al cuello, pero nada, celebramos que las redes se estén también volviendo a sembrar. Me quedé con algo de Solá y de la radio participancia, esto de la progresía para mirar ciertas cuestiones, porque me parece que el Kumpa nos tiraba ahí una idea en torno a este sembrar odio desde las derechas, ¿no? como demonizar y generar miedos, que es lo que más conocemos o lo más oficial, pero también hay una mirada un poco progre que idealiza, de alguna manera, que romantiza a ciertos sectores, y me parece que en algún punto se lo desubjetiviza, ¿no? Cuando uno romantiza algo y lo ve como mera víctima de eso, le quita su lugar subjetivo, su posición de potencia, de posibilidad de hacerse una responsabilidad activa de lo que va sucediendo. Obviamente, las posibilidades son mucho más acotadas, a todos nos cortes el sistema y algunas están más atrapadas, pero me parece que a veces con esa romantización no hay posibilidad de transformación si el otro se lo pone en el mero lugar de víctima del engranaje de lo que está pasando. Y por otro lado pensaba en cierta izquierda muy ortodoxa que casi los ve como traidores de clase, ¿no? Como el pantallazo, y uno cae a veces en todos estos, ¿no? Incluso me parece, ¿no? Como las ven como traidores, como lumpen, que faltos de conciencia de clase y nada, y no son el sujeto de la lucha y la transformación. No, y otra cosa que me parece recopada del texto, que me parece que muchas veces se nos va, y yo voy a insistir porque estoy como muy colgada con eso, es que se nombra como por ahí un montón de pibes que le decís que van a ser alguien, que van a dejar de ser basura si tienen tal zapatilla o tal celular, no importa, algún artículo de consumo, por ahí salen a afanar. Y por ahí a veces sin demasiada conciencia de clase y terminan afanándole a su vecino de al lado. Alas. Agua, alas, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pero también habla de que les estamos proveyendo los pibes pobres para que sean las fuerzas de seguridad. Y una vez más, sin nosotros, ellos no son nada, ¿no? O sea, los poderosos son poderosos porque nosotros trabajamos para ellos. Me parece que hay veces que nos olvidamos de esa parte y pensamos que el poder es algo que se tiene y que es tuyo, que tienen todas las armas. Bueno, gente, sin nadie que apriete el gatillo de esas armas, no nos frenan, no hacen nada. Y en general no la saben apretar, por suerte. ¡Che, amigue! ¡Vení, escuchá que sigue embarrando el aire! ¡Escuchá! En este tiempo que es tan oscuro, son lluvias, hay que vivir, hay que luchar, vamos juntos a la acción, oír el río, oír el viento, lluvia, sol, oír el río, oír el viento, mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, lluvia, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro camino. Hola, acá Educando Adultes. Y bueno, hoy fue muy jugado a entrar porque nadie estaba en el auto Y entonces yo le dije, rápido, rápido, rápido, y vinimos corriendo. Y tuvieron que salir corriendo quienes estaban en el estudio. Así que casi empieza y se queda en silencio. Pero bueno, ahora lo logramos. Ya estamos sentadas y eso. Teníamos un tema para hoy que se nos ocurrió ayer cuando se cortó la luz. Que estábamos cantando una canción. No, vamos, cantemos no, una canción. No, cantala vos. ¿La vas a cantar? ¿De verdad? Con vos. No, no, no, no, no. Entonces, no. Bueno. Que no sé si la conocen, pero una canción que... no sé cómo se llama. ¿Se llama Sal de ahí, chivita? Chivita. ¿Sal de ahí, chivita, chivita? Sal de ahí de ese lugar. pero bueno, nos gustó, o sea, porque lo que pensamos, o sea, lo que pensé en realidad, pero bueno, no importa. También nos ayudó mamá. Uh-huh. Es que, no, no nos ayudó, nos dijo, eso está bueno para decirlo al aire. Pero bueno, lo que pensamos es que, o sea, lo que pensamos... ¡Ah! Pará, estoy tildada. Lo que pensamos fue como que... Bueno, decilo. En esa canción, cada integrante, tipo, para quienes no conocen la canción, es como la chivita está escondida en un arbusto, entonces viene un lobo. Yo me imaginaba en un pozo. Bueno, en un lugar, está escondida. ¿Quién dijo que escondida si la ven? Bueno, qué sé yo, está ahí, no, está en un lugar y no quiere salir. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Y entonces dicen, hay que llamar al lobo para que saque a la chiva. Hay que llamar al lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegar al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegar al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al agua para que apague al fuego. El agua no quiere apagar al fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Y puedes seguir hasta el infinito. Sí, después viene la vaca, después viene un humano y después inventás. O sea, por ahí existe que hay en la canción, pero... no sabemos. Bueno, entonces pensamos que ahí es como que se unen todos esos elementos. El fuego, el agua, el lobo, el palo, todos esos. La chivita. Y se unen para no hacerlo, y como no lo hacen, no, ninguno quiere hacer nada malo a la otra, a la otra cosa, como que termina perdiendo el que canta, claro, es como que, como se unen, o sea, si esto pasara, sería muy fácil todo, o sea, no sé, después habría que solucionar otras cosas, pero... Si todas las partes se unieran, listo, ya no hay con qué darle al pueblo unido. El pueblo unido jamás será vencido, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí, pienso igual. También era un poco lo que estaban hablando recién, o yo estoy loca. ¿Vos estabas escuchando en el auto? Sí. Tenías prendida la radio. Pero bueno, ¿querés contestar a la consigna? Dale. Dale. Ah, ¿no sabés cuál es la consigna? Es en qué momentos te puede ser útil el odio, ¿no? Y pueden radio participar al 2944-8023-15. Si nos estás escuchando en vivo y en directo. Ahora, si nos estás escuchando por la página, por Zumba la Turba o por la Piuqué, al... email que es embarrandoelaire@gmail.com. O sea, embarrandoelaire@gmail.com. Así que, a ver, repetimos el teléfono porque por ahí. 2-9-4-4-80-23-15. Bueno, ya lo tienen en su cabeza, ¿no? 80-23-15. Y el 2-9-4-4, supongo que también. 2-9-4-4-80-23-15. Bueno, la consigna. Sí. Para mí puede ser útil el odio. Muchas veces puede llegar a ser útil el odio, pero muchas veces te impulsa a hacer algo malo, como también otras veces te impulsa a hacer algo bueno. Claro, a veces el odio te impulsa a organizarte colectivamente para luchar contra eso que odias. Pero también, como decían, hay muchas veces que el odio lo sentís no por la persona que realmente deberías odiar o realmente es la culpable. Ponele un ejemplo simple. Cuando en las escuelas los profes o las profes, les profes, hacen paro, las familias y los estudiantes se suelen bueno, las familias más que los estudiantes, pero los estudiantes muchas veces también se suelen enojar con los profes. Y es como, bueno, pero ellos no tienen la culpa de cobrar mal. O por ejemplo, también esto no es de odio. Yo una radio participancia, sí, yo sé, pero espera que termine de decir esto. Pero no sé si ya la leyeron. No, acaba de llegar. El pueblo unido jamás será vencido. El problema es que valía... No, que vaya a saber por qué a los pueblos les cuesta unirse. Bueno, lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, otro ejemplo que no tiene tanto que ver con el odio. Una vez vi un video que era de que una tipa iba caminando a buscar verdura, compraba la carne, ganaba el dinero para comprar la carne y la verdura, iba, lavaba, desgrasaba la carne y todo. Y después iba el tipo y asaba la carne y todos le aplaudían al tipo. ¿Y eso qué? Perdón, es que me perdí con lo que estabas diciendo. Que la tipa había comprado la verdura y había hecho todo. Y el tipo solo cocina la carne y todos le aplauden al tipo. Claro, pero... Eso tiene que ver también con enojo. No es de odio, pero odiar al quien no es. Es otro ejemplo. Perdón, pero ¿hay quien, a quién odian? Lo acabo de decir, no es de odio, pero... Claro. Aplauden al tipo y deberían aplaudir a la tipa. Claro. Hay algo que no sé muy bien, ¿qué radioparticipancias leyeron? ¿Leyeron la que hay una foto con comida? ¿No? No. Bueno... Hoy los escucho y es cierto, angustia. No, y siento angustia. Y me pregunto, tanta lucha, tantos muertos y volvemos a retroceder un montón. Es muy ¿qué? Desalentador. Yo también estoy chicata y pongo una foto de pizza. De mucha comida muy rica. Sí, y dice... Esperando el domingo, los invito a cenar. Y después mandó la radio participancia que ya leímos. Bueno. Algo que yo quería decir. Radio participancia. Perdón. Pero. ¡Hola, educando adultes! Uy. Más despacito. No me gusta mucho pensar en la utilidad de los sentimientos o de las emociones. Prefiero discutir proyectos, a veces en los proyectos que vemos que vamos armando. Personas que pensábamos que odiábamos tienen cosas para. Puedo leer desde un poquito antes porque si no no se entiende. No, desde el principio. No me gusta mucho pensar en la utilidad de los sentimientos o de las emociones. Prefiero discutir proyectos. A veces, en los proyectos que vamos armando, personas que pensábamos que odiábamos tienen cosas súper copadas para aportar y al revés, personas a las que queremos mucho prefieren involucrarse en otras cosas y no por eso las dejamos de querer. Y acá hay alguien que mandó... Sí, perdón, pero quiero decir algo. ¿Pero lo acaba de mandar? Me parece que sí. No. Sí, lo acaba de mandar. ¿No? Bueno. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Se escuchó, sí. Un poquito. Pero bueno, muy despacito. Por eso filtró un poco. Dicen que se está filtrando un poquito. Bueno. Sí. Sí. Sí, chita, la va a ir de ese lugar. Ay, qué linda radio participancia. Te queremos. Sí. Pero pará. Porque yo quiero decir dos cosas sobre las dos radio participancias. Y esta es muy adorable, te queremos. Bueno. Eso para mí es algo muy lindo que se siente cuando vos odias a una persona y que después, o sea, al principio cuando odias a una persona y después te termina cayendo bien, es como que al principio no te gusta porque es como, ay, pero yo lo odio o yo la odio, pero después es como una sensación muy satisfactoria porque es de alguien que no esperabas nada o así, o que odiabas directamente, como dice la radio participancia, y que como que sentís como que hay personas nuevas en quien podés, o sea, en quien te caen bien, o sea, no sé, es linda esa sensación. Es como cuando no tenés expectativas sobre algo y entonces de la nada pasa re lindo, o sea, ay, es como sí, eso es lo mejor. Hermoso. Es como ese tipo de cosas. Y sobre la otra radio participancia, es que sí. O sea, los pueblos para mí les cuesta unirse también por esto. No sé, es como que nos peleamos un montón entre nosotros. Nos peleamos por cosas absurdas. ¿Por quién hizo el flyer? Porque el flyer no sé qué, porque... pues no, sí. Porque mandaron un audio que no sé qué, porque no sé qué tuvo tal actitud. ¡Ay, por favor! ¡Está viniendo la mega minería! Sí, nos peleamos por muchas cosas absurdas y también a veces por no tan absurdas, pero no sé, para mí es un proceso largo, pero aprender como de poder, como, no me sale, a poder trabajar juntos sin como en la escuela, es lo mismo que me dicen mis profes. No hace falta ser amiga de todo el mundo ni nada, solamente llevarte bien y ser sí. Buenos compañeros para trabajar bien. Después, obviamente, te vas a llevar amigues y vas a estar recontenta, pero en el aula en sí, no sé, eso. Mis profes también me dicen eso. Mi profe, en realidad. Pero bueno... pero para. Ah, sí. No. 2-9-4-4-80-23-15. Ese es el número. Radio participanos, por favor. No, pero yo lo que quería decir es que, o sea, también con la otra radio participancia, pensando sobre lo que dijo la otra radio participancia. Como que, o sea, sí, a veces no es muy lindo pensar en la utilidad de los sentimientos, pero no sé, siento que justo el odio, no sé por qué, o sea, no tiene una razón lógica, pero sí se puede pensar así, porque siempre decimos, siempre estamos como tirando para abajo el odio, o por lo menos yo. Bueno, el odio muchas veces te lleva a hacer cosas feas, el odio muchas veces es una cadena que después no se puede frenar y así... Pero también a veces el odio puede ser útil, no útil, como, qué sé yo, útil de utilizar así como, no sé cómo explicarlo, más bien útil de usarlo para otra cosa, digamos. O así lo pienso yo, como que... Como transformar algo feo en algo que te sirva. Claro. ¿Como reciclar? Claro, reciclar. O sea, no sé por qué me suena raro decir reciclar el odio, sí. Pero por ahí, usar la energía que te da el odio muchas veces, porque el odio re da energía, una energía suele ser mala, pero podés utilizar esa energía en cosas buenas. No estamos hablando de esas películas de cosas que dicen, ay, debes usar todo tu odio y se vuelven súper malos los personajes. No, así no. Energía, pero tipo, por ejemplo, estás aburrido en la cama, aburrido no, por ahí triste, y te da odio y te da una razón para levantarte y seguir adelante, y después tenés que intentar frenar esa razón, porque muchas veces es tipo feas cosas, como le voy a pegar a una persona, igual nunca me pasó, pero después hay que frenarlo, pero por lo menos te levantaste. No, sí, uy, me golpeé igual la mesa. Sí, no sé, como que puede ser que el odio te dé energía, pero siento que no, que el odio te da energía sí, pero como que tu impulso, tu motor sea el odio siempre, no me parece que esté tan no. bueno. Sino más bien buscar otras cosas, y el odio como para eso no, o sea, para mí, para usarlo de motor para otras cosas, pero no para motor de levantarte todos los días. No, no digo todos los días. Digo un día en particular que estés triste. Tipo que estés tirado todo el día. O sea, igual nunca me pasó. No sé de qué estoy hablando. Pero sí, para mí... Sí, eso de... Para mí como el odio me da mucha energía... Se escucha un poco la voz sí. desde la gente de afuera. Sí. Igual no sé si es porque hay parte de nuestro oído que escucha fuera del auricular o es que adentro se está escuchando. Ay. Ah, bueno. Dicen que están a los gritos. Ah, sí. Hay que nombrar que hoy está operando Abby y... Como casi siempre. Y tiene un gorrito que le queda re bien. Sí. Y le queremos agradecer, y yo quería explicar que cuando decimos, dicen de la nada sin que se escuche nada, es porque nos hablan de una manera que no se escucha el aire. Eso. Ah, bueno, pero para, ¿en qué estamos? Ah, sí. El odio, para mí, bueno... ¡Radio participancia! Para, no grites. A mí me genera motivación y ganas de salir a la cama el amor que el odio. A mí me genera más motivación y ganas de salir de la cama el amor que el odio. Sí, es que eso está bueno. O sea, para mí... Sí, mejor, pero no estoy hablando del amor. O sea, estoy de acuerdo con vos, Radio Participancia, pero no estoy hablando de amor, estoy hablando de odio. Sí, está más bueno que te genere eso el amor. O sea, para mí... para mí, yo estoy más de acuerdo con la radio participancia que con vos, ¿no? Pero para mí es como que las ganas de... Cuando estás triste, las ganas de levantarte y así tiene que... Para mí, o sea, tampoco me voy a poner a alguien que está re triste a decir, no, no podés tener energía por el odio, tenés que ser por el amor, pero... Pero para mí es mejor... Nadie te está negando eso. Pará, tranquila. Pero tranquila. Para mí hay que intentar que esas ganas, cuando estás triste, salgan del amor casi siempre. O sea, siempre. Después, como decís vos, si no podés tener con el amor, no podés, no tenés la energía con el amor, bueno, usar alguna vez el odio. Pero siento que es un arma de doble filo. Porque si te... Aunque sea solo un día o lo que sea, si te impulsas por el odio, por ahí no sabes dónde puedes terminar. No sé, para mí el odio, o sea, puedes llegar a reutilizar la energía, pero tenés que manejarlo con cuidado. Así que nos está quedando muy poco tiempo, así que hay que despedirnos. ¡Chao! Pará. Estás... Ahora de vuelta, pero más bajito. ¡Chao! Nos despedimos de este hermoso aire helado y... ¡Chao! Sigan escuchando el embarrando. ¡Les quiero!

está en la mira de todos. Otra vez, grupos que no reconocen al Estado argentino siembran miedo y violencia. En la Patagonia se vive un clima de terrorismo. Hay un hilo conductor desde hace 4 años con diferentes atentados terroristas que los involucran de una u otra manera. Son terroristas. No, Abby, por favor, sacame que me muero del ataque al hígado. Por favor, ¿no? Justo hoy, con la indignación que tengo, escuchar a estas personas. Bueno, escuchamos ahí a antes que los testimonios estos, la canción Palestina de Puelcona y con la participación de Las Manos de Filippi. Y recordar que sigue, ya que escuchamos ese tema, sigue la masacre del Estado de Israel sobre el pueblo, sobre Gaza, sobre Cisjordania, sobre el pueblo palestino. Y hay miles de muertos, miles de heridos, desplazados. Bueno, sigue esta masacre en curso y hay poca noticia en realidad sobre ello y poca repercusión. Y también ahí hay toda una operación simbólica, ¿no? Como los profetas del odio juegan ahí en el campo del imaginario, porque el odio parece muy visceral, muy de las entrañas, pero hay todo un dispositivo para fabricarnos domesticarnos un poco las percepciones y que se teja esa mirada deshumanizadora sobre el otro, demonizándolo, ¿no? Volviéndolo delincuente, peligroso. Y cuando se construye todo esto, se hace mucho más fácil dañar, ¿no? Se justifica el daño porque se lo puede reprimir, se lo puede extraditar, se lo puede discriminar, inferiorizar, encarcelar. Y en el fondo es responsable casi de que le pase todo esto porque en algo andaba, ¿no? Andan queriendo derribar el patriarcado, andan cuestionando el régimen de propiedad, andan denunciando un saqueo originario desde hace 500 años en estos territorios, o desde hace menos, de la campaña del desierto, en este caso, donde se repartió la tierra y se dio la apropiación originaria, con esas banderas y esas armas empapadas de sangre, pero la culpa es del otro, ¿no? El peligroso que está denunciando eso es el que debe ser simbolizado para nada, para eso, para que dañarlo, atacarlo, esté justificado. Y me quedé colgado con lo de Palestina. Me pregunto, ¿cómo se llama a quien bombardea hospitales? No sé. Díganlo. Respondan allá en sus casas. ¿Y cómo se llama a quien corta el agua a un pueblo como arma de guerra? ¿Y cómo se llama a los idiotas útiles que quieren vender nuestras aguas firmando con esa misma empresa que hizo eso, llamada Mecorot? Te podés comunicar con nosotros al 2944802315 y estamos con la siguiente consigna. ¿De qué manera encauzás el odio? De manera útil, podría decirse. Y no dijimos, las voces que escuchamos, en primer lugar, eran de Eduardo Galeano, ¿no? Con un testimonio sobre Nicaragua. Después del mercenario La Nata, que se vende a quien tenga más dinero, a nuestro querido intendente actual, Bruno Pogliano, y al ex intendente Romera, pero creo que no se llegó a escuchar, por sí. Suerte. No, sí. Que decía son terroristas, hay que aplicarle la ley del terrorismo, decía, no la ley antiterrorista, ¿no? Fue ahí un furcio. Pero ley, bueno, del terrorismo, sí, que es... Claro. El terrorismo de Estado, claro. No, la ley antiterrorista, hacía referencia que en esos territorios se aplica desde el 2007, en la década hermosa. Sí, qué lindo. Qué lindo que es que quien me cuide arme esas leyes. Vos no entendemos de negociación, de correlación de fuerzas, de cómo se negocia ahí arriba. Hay que ceder territorios, zonas de sacrificio, regar con glifosato y, bueno, hacer leyes para que después otros lo apliquen, que son los malos. Los únicos malos son los otros. Ah. Perdón, gracias por tu cosa. Che, pero ¿ustedes pueden dormir? ¿Qué les pasa con el pánico? ¿Cómo hacen para dormir en medio de tanto mapuche terrorista? Les inquieta mucho a la noche, sienten que es su gran problemática. Sí, Belén, pero... síganme la joda, no me dejen como loca mala. Sí, unos sueños así de fuego así a forestal, digo, a de fuego a cosas, ¿no? Es peligroso el fuego siempre. Es terrible cuando nombran a tu lugar, al espacio que vos amás, que habitás, y cualquier idiota desde la ciudad o desde acá, desde el pueblo, dice cualquier cosa, ¿no? Como si realmente nuestros problemas fueran esos y no fueran nuestros hermanos, los mapuches, que son bien diversos, ¿no? Ya hablar de los mapuches es delirante, porque los mapuches son tan diversos como cualquier otro pueblo, pero digo, estamos aterrados de que este verano vuelvan a incendiar, y no son los mapuches quienes incendian. Estamos aterrados de que esta ley le dé la puerta de entrada a aquellos que quieren venir a envenenar nuestros ríos que amamos tanto. No estamos aterrados por nuestros lamientos. Sí. Solo recordar que ese audio, esa operación mediática, es del momento en que también se militarizaba la comarca, ¿no? Cuando estábamos vivenciando todo lo que encontré, y que este martes es 21, ¿no? El Penny, lo recordamos y lo recordamos siempre, a Elías, pero digo, cómo los cuerpos, con todo ese aparataje, siempre los ponemos nosotros, ¿no? Son los de este lado, y nada, y más allá de cómo ensucien o cómo quieran, la zona más picante, lo que estaba picante era cómo nos habían militarizado toda la zona, cómo habían secuestrado ese territorio con dos controles. ¿Cómo pretenden plantar pinos en ese territorio, no? Porque digo, no solo es la violencia hacia nuestros cuerpos, sino que hacen estragos. El gobierno de Río Negro por mucho tiempo pagó a aquellos que quisieran plantar pinos, ¿no? Y ellos, los que van ahí a aniquilar el bosque andino patagónico, no son usurpadores, les pagan todavía, les ceden las tierras y les pagan. Ahora nos meten un monstruito y nos ponemos todos a marchar como soldaditos, ¿no? O el monstruito puede ser un virus, puede ser un enemigo interno como el mapuche, o puede ser algún peluquín de derecha, pero 1, 2, 3, todos nos ponemos a marchar y a repetir lo mismo. Me asusta. Estoy muy atemorizada estos días. Sí, y pensaba cómo esto también se relaciona con lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? De estas reformas a la ley de tierras, y cómo se está abriendo básicamente las compuertas para que todas las tierras que fueron despojadas en la, yo no le llamaría guerra, en el exterminio llamado conquista del desierto, sean entregadas a empresas como Forestier, que es la del hidrógeno verde, ¿no? Que le entregaron miles de hectáreas por más o menos 100 años, a gente que planta pinos, bueno, eso ya viene desde hace tiempo. A gente que hace negociados inmobiliarios y quiere poner a vivir a gente en lugares que no se pueden tocar porque son lugares centrales para el sistema hídrico. Sí, hay represas que están, o hidroeléctricas, mini hidroeléctricas, entre comillas mini, que está planeando la empresa de Lewis, por acá, por la zona de Foyel y por la zona del Parque Nacional Los Alerces. Bueno, todos estos emprendimientos y los que están instalados allá en las nacientes del río Chubut, que son estos jeques, ¿no? Poderosos de Arabia, pues no vamos a decirle que son árabes, ¿no? Todo tiene que ver con esta apropiación, extranjerización se podría decir, pero también básicamente lo que se quiere es los territorios para explotarlos, para hacer extracción de todo lo que puedan extraer. Para alimentar el superconsumo del norte, ¿no? Y seguir calentando el planeta. Para eso quieren envenenar nuestras aguas. Pero ¿saben qué? Yo necesito exorcizar el mal gusto que me dejó escuchar a el esos odio, personajes. El odio. Y me parece que hay palabras bonitas. Aquí está de nuevo nuestra palabra. Esto vemos, esto miramos. Esto llega a nuestro oído, a nuestro moreno corazón llega. Allá arriba pretenden repetir su historia. Quieren volver a imponernos su calendario de muerte, su geografía de destrucción. Cuando no nos despojan de nuestras raíces, las destruyen. El trabajo nos roban, la fuerza. Nuestros mundos, la tierra, sus aguas y tesoros, sin gente dejan, sin vida. Las ciudades nos persiguen y expulsan. Los campos mueren y nos mueren. Y la mentira se convierte en gobiernos. Y el despojo arma sus ejércitos y policías. En el mundo somos ilegales, indocumentados, indeseados, perseguides somos. Mujeres, jóvenes, niños, ancianos mueren en muerte y mueren en vida. Y allá arriba predican para abajo la resignación, la derrota, la claudicación, el abandono. Acá abajo nos vamos quedando sin nada, solo rabia. Dignidad tan solo. No hay oído para nuestro dolor, como no sea el del que como nosotros es. Nadie somos, solos estamos, y solo con nuestra dignidad y con nuestra rabia. Rabia y dignidad son nuestros puentes, nuestros lenguajes. Escuchémonos pues, conozcámonos entonces. Que nuestro coraje crezca y esperanza se haga. Que la dignidad raíz sea de nuevo y otro mundo nazca. Hemos visto y escuchado. Pequeña es nuestra voz para eco ser de esa palabra. Nuestra mirada pequeña para tanta y tan digna rabia. Vernos, mirarnos, hablarnos, escucharnos hace falta. Otros somos, otras, lo otro. Si el mundo no tiene lugar para nosotros, entonces otro mundo hay que hacer. Sin más herramientas que la rabia, sin más material que nuestra dignidad. Falta más encontrarnos. Conocernos falta. Falta lo que falta. Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 16 y 17 de septiembre 2008. Bueno, más armonizados, continuamos el embarrando. Enllovizados. Pidiéndoles que nos radio participen al 2944-802315 y nos estamos preguntando qué podemos hacer con el odio, qué es esto de la digna rabia. Sí, yo de alguna manera me vengo preguntando desde que arrancamos a pensar la posibilidad de hacer este programa si hay diferencia entre el odio y la digna rabia, ¿no? Y no me quería conformar con una respuesta de si la siento yo, que odio a los que verdaderamente son malos, es digna rabia, y el otro que odia a los buenos, o sea, nos odia a nosotros, que somos los buenos, eso es odio. Y no sé, ¿les cuento lo que reboté o alguien rebota conmigo? Autorrebote. ¿Autorreboto? No, yo pensaba que... Quizás porque soy muy iracunda, y lo confieso públicamente, que hay una parte como de ira que es recaptura, donde no es que yo siento ira, sino que yo soy ira, ¿no? y todo lo tiñe y no puedo pensar en otra cosa, y es como un esfuerzo permanente de decir, che, ya está, vamos por otro lado. Y el odio me parece que se parece a esa ira. Me parece que la digna rabia le agrega como un intento de construir otra cosa. Obviamente estamos jugando con las palabras, se puede usar cualquiera en cualquier lado, pero a mí me parece que hay algo que yo reivindico un montón. Suponete, yo estoy re indignada, no es por ser reiterativa, pero con lo que aprobó hoy la legislatura, le tengo un poco de odio a los legisladores, pero la verdad es que me dan medio igual. Lo que me desespera es que eso pueda pasar, y lo que quiero es transformar eso en otra cosa, ¿no? Entonces me parece que esa segunda parte está más dignada. O sea, no me soluciona nada que los que hoy votaron esa ley, que aparte no traicionaron, porque a mí no me... Dale, si te traicionan estos tipos, dale, vos a... Nada, sabemos a quién representan y para quién laburan y toda la mano. Entonces, traición no te puede dar como ese enojo. Lo que hay que ver es cómo pararlos. No me soluciona nada con que se mueran, por ejemplo. No les desearía la muerte, pero no porque soy buena y no estoy, no sé cuánto, porque no me soluciona nada. Lo que tengo que hacer es frenar que puedan avasallarnos de esa manera. No sé, ¿a ustedes qué les pasa? A mí esta idea de qué es el odio y si cuando es de los malos o de los buenos, tal vez es un poco atravesado por un lente iluminista, pero yo siento que hay un odio que se diseña desde los poderes, que está como bastante masticado. Hay toda una industria de dónde poner las broncas, que juegan con un odio genuino, con una bronca, digo, estamos con una inflación, con un hambre, y bueno, y te están humillando, y bueno... hay un tipo que humilla a los que te humillan y por ahí te seduce. Perdón que me vuelvo a capturar por el dispositivo eleccionario de captura. Pero digo, me parece que hay toda una fabricación del odio, y ahí sí lo llamo un odio mayor, si querés, o el odio que nos vende el sistema. Y hay un odio contra la estructura de opresión, de dominación, que yo ahí sí encuentro algo de la digna rabia. También es un juego para quedarme tranquilo. Me incomoda el odio, sobre todo a sujetos, a personas. Me gusta más cuando digamos modos de relación y estructuras. Ahora entiendo que hay gente que los ejecuta y que hay personas que habitan esos espacios y que tocan gatillos o ponen firmas. Y digo, no se mueve solo las estructuras. Sí. Volviendo a las voces anteriores, un tipo como la Nata que te arma operatorias, digamos, y se te mete en la cabeza de un montón de gente. Está bien también porque la gente lo decide escucharlo. Pero digo, me parece que es tan grave lo que hace como... el policía que dispara, ¿no? Está llamando a disparar una y otra vez. Y perdón, meto una más. Me parece que es un país donde se ha trabajado mucho el odio. Digo, en este país se ha gritado viva el cáncer, ¿no? Se han tirado bombas en una plaza. Digo, parece que desde siempre venimos y vamos más atrás, ¿no? Y se mandaba a los anarcos en barcos y se los tildaba de vagos. Y bueno, me parece que hay todo un trabajo histórico que hacen los estados, que hacen los capitales con... que es fuerte, digamos, por eso a veces incluso se nos dificultan las críticas, ¿no? contra gente que es tan odiada desde los poderes, y a veces del vecino que te hace preparar. A mí me genera, che, ¿qué onda? ¿Por qué odian tanto a Lula, a estos sectores? Entonces, ¿qué me pasa si yo tengo todas estas diferencias con todo lo que pasó en el Amazonas, ¿no? Entonces, a veces genera, veo tanto odio que me asusto de lo que pienso, incluso, porque critico a eso que es odiado, pero cómo no caer en esa especie de hacerle el juego a la derecha, que siento que no lo hacemos, parece que se lo hacemos cuando salimos a defender lo indefendible. Pero nada, me problematiza de todas maneras, porque con todas las críticas que puedo hacer a ciertos sectores, sé que han sido bombardeados, por ejemplo. Yo pienso también un poco resonando con las palabras estas que llegan de Chiapas, ¿no? Y como que hay diferentes estadios de la digna rabia, y que creo que ellos están en uno, que, bueno, quizás nosotros todavía no lo vemos, o quizás en algún momento tengamos que caminar hacia ahí, ¿no? Y que tiene que ver con el control territorial, Me parece que esto de la ley de tierras nos va necesariamente a hacer reflexionar sobre cómo resistir, y quizás la resistencia no sea presentando un contraproyecto o simplemente que deroguen lo que aprobaron hacia tontas y a locas, o de manera express, no a tontas y a locas. En ese sentido me parece que uno de los caminos es la organización, no nos queda otra, y necesariamente tenemos que juntarnos de la manera que sea, de la manera que podamos, con las herramientas que tengamos a mano ahora. Estaba al principio del programa, leímos la convocatoria que hace el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro a hacer un encuentro virtual el lunes 20 a las 14 horas, lo repito, por el que se quiera sumar a eso. Que será solo un inicio, ¿no? Nadie está creyendo, por lo menos nadie que está acá, que con un Meet se va... Que desde la virtualidad no podamos frenar nada. Es simplemente una especie de juntada, un meeting, justamente, como dice el programa, para ver, bueno, qué acciones podemos llegar a articular. Y después lo otro, la otra fecha que me parece importante, por lo menos para este lado digamos, del territorio, del lado más cordillerano, es lo que va a suceder en el Maitén, y que yo quería refrescar un poco eso, si me permiten acá mis compañeros de estudio, porque está bueno. Che, igual, mientras vos buscás, con esto que vos hablás del control territorial, hoy, cuando yo me enteré que se aprobó la ley, estaba bastante desahuciada, y en el medio escuché un video con el cantito "Las tierras usurpadas serán recuperadas". Me voy a poner a llorar como una estúpida. Las tierras robadas. Y yo decía ahí, la verdad que es la única solución, ¿no? O sea, el control territorial, porque no podemos seguir dejando a los zorros cuidando las gallinas. Es delirante. Total. Bueno, y dice así, este segundo flyer de esta convocatoria, 25 y 26 de noviembre, que es el fin de semana, no este que viene ahora, sino el próximo. Foro Dragún Autónomo en el Maitén Chubut. Defensa y resguardo de los ríos y sus nacientes. Empresarios árabes, cataríes, israelíes, controlan progresivamente las aguas continentales de esta parte del mundo. Mientras tanto, Pulofche, Mapuche, Tehuelche, pueblos y parajes, perdemos el control y la relación con las aguas que nos dieron vida generación tras generación. Convocamos a comunidades mapuche tehuelche, organizaciones ambientalistas y a todos los sectores que luchan por un territorio libre de extractivismo a un debate colectivo, comprometido y profundo para la formulación de una agenda conjunta de lucha. Lugar de encuentro, Zoom de Radio Mapuche Petumo Belén, Alberdi 430, apertura del foro Dragún, sábado 25 a las 9 horas, cierre domingo 26 a las 17 horas. Logística, traer carpa, bolsa de dormir, platos y cubiertos, verdura, carne y pan. Convocan comunidades autónomas Mapuche Tehuelche, comunidad Mapuche Pijama Huiza, Lofche Cayunao, Alto Río Chubut, comunidad Vuelta del Río, Radio Mapuche Petumo Beleín, el Maitén, Organización Ecologista Autónoma Piuqué, Loflaken Winkulmapu y otras. Bueno, ahí estaremos en esa juntada, que esa sí va a ser presencial, y me parece que va a ser importante en esta urdimbre de resistencia que tenemos que darnos, ¿no? Y vos hablás de que hay que organizarse, hay que tejerse, hay que entelarse. ¿Podemos inventar esa, entelarse? Y yo pienso en otra cosa que trae el texto, este zapatista, y que por lo general traen los zapatistas, que es el tema de habilitar otros tiempos, ¿no? Por ahí alguien que está tan indignado como yo se quiere morfar todo y avanzar re rápido y vamos ya. Pero bueno, hay que darse el tiempo para escucharse, pensar que aquel también la puede tener tan clara como nosotros, aunque piense distinto, y nos puede traer como algún tipo de respuesta. No, porque digo, nos pasa, qué sé yo, por lo menos acá en la comarca, que después cada uno vamos a habitar estos espacios creyéndonos que la tenemos re clara, y que también hay otra manera de resistir, que me encantaría y que me parece que esta ley ataca especialmente de esa manera, que es la vida rural, ¿no? Poder vivir en los territorios, saneándolos, produciendo de manera agroecológica y demás, y que por ahí esa gente a veces no tiene la posibilidad de acercarse tanto a su asamblea, pero en su vida cotidiana está resistiendo. Yo me quedo ahí con cómo esquivar la rabia o el odio, que por momentos me dan ciertos discursos que siento que están cada vez más vacíos, ¿no? Que llaman a defender estos dispositivos pseudo-democráticos que permiten, por ejemplo, modificar las leyes en los últimos días en que estás en esa gestión, ¿no? Digo, y de repente hay todo un llamado a sostener eso, que me parece que, de vuelta, digo, así como el que está pasando hambre, que le digan va a venir el hambre, es re violento, cuando este dispositivo está al servicio del saqueo, de llamar a defenderlo, me parece que nos tiene que... Digo, falta mucha imaginación política, en estos encuentros que tengamos, y nos falta imaginación y radicalidad y ensayar otras cosas, porque seguimos, digamos, rebotando en un tartamudeo que me parece que nos aleja, porque nos vuelve insensible, digamos, che, están saqueando. Claro, están saqueando todo, ¿qué vamos a salir a defender? Vamos por otra vía, dejemos de insistir en la de siempre. Y vos sabés la que me pasa a mí, que yo me considero, siempre como que se me insultó por idealista, y ahora me siento como todo lo contrario, ¿entendés? O sea, siento que soy re concreta y es onda, el río no me lo manches. Y hay gente que defiende cosas que no sé qué son. Y no les importa sacrificar el río que tienen al lado en función de defender eso tan abstracto que yo lo siento vacío, pero por ahí es como... Y me jode que el idealista sea el otro, ¿viste? Como que... ¿Qué pasó? Ahora yo soy tan sencilla que quiero que la gente coma y sano. ¿Qué pasó? Che, ahí me parece que están llegando radioparticipancias. A ver, ¿quién las lee? A ver, si llegó. ¿Y si no acá? Llego a leer. Las noticias que hay son que los palestinos son terroristas, el mundo del revés. Y acá hay otra. Ante el odio muchas veces caigo en la impotencia y la desesperación. Me enfermo. Otras veces corto rutas, hago carteles, siembro vida. Crío con más amor. Claramente lo segundo le rinde más a la Mapu y entonces a todes. Alegra escucharles, les quiero, gracias. Oh, gracias. Y sí, y viste que aunque te estén aplastando, cuando te podés juntar con un par y decir, no me gusta que me aplasten, ya algo cambia. En serio lo digo, ¿eh? Es como magia. Es colectiva la salida, claramente. ¿Qué? A ver, ¿qué estás diciendo? A ver, acá están intentando hablarse en secreto con cartelitos, cosa que no nos sale. Sí, vamos con... Hay un audio, ¿no? Que mandaron por Radio Participancia, a ver si lo escuchamos. Marimari Compuché, Marimari Pulamguén, quien les habla es Soledad Cayunao. Quería hacerles llegar una invitación de un traún, un foro informativo que se va a realizar en la localidad del Maitén, a realizarse el día 25 y 26 de noviembre. Este encuentro se pensó de realizarse para poder informarnos sobre la situación del LOF Cayunao y también poder entender que no solo el LOF Cayunao está siendo perjudicado en este despojo territorial y resistencia que estamos llevando en la naciente del río Chubut, zona donde también abarcan otros ríos, otras nacientes, y río abajo en todas esas zonas se encuentran muchas LOF, muchas familias mapuche. El Traún está pensado para informar, vamos a llevar informaciones más precisas sobre cómo se fue llevando este despojo y también para ver complicidades del Estado, ¿no? ¿Por qué estamos hoy donde estamos? Porque si no el despojo va a seguir continuando en los territorios y junto con el despojo vienen las contaminaciones, la vida de las personas, de los animales, todos corren peligro, así que... Es muy importante que se acerquen ese día para entre todos poder buscarle una solución o conversar entre todos, porque hay muchas comunidades también que están siendo afectadas. Nos estamos dando cuenta que estamos luchando contra los extranjeros, el extractivismo, son casi todos los mismos, así que para poder unificar esta lucha y podamos tener una fortaleza y una claridad para el día de mañana saber contra quién tenemos que seguir plantándonos, resistiendo y organizándonos. Muchas gracias, espero que puedan acercarse y lo esperamos para sacar un mesungún. Bueno, Mañún Sole Cayunao, la Mien, que está haciendo la invitación ahí, que del encuentro estamos hablando recién en el Maitén, que va a estar muy bueno, no es imperdible. ¿Y alguna otra radio participancia? ¿Hay alguien escribiendo ahí todavía? Chan, chan, chan, chan. Estamos al filo de la navaja, estamos del horario. Estamos jugando a parecernos al Educando y decir, pará, no cierres, que hay radio participancia. Escribiendo. Ahora sí. Ahora escribió algo, a ver. Chan, chan. A ver, sabelo, radio participante, amigue. Frenamos... Las rotativas. El cierre del programa para leerte. El odio se enmascara detrás de otras palabras como extractivismo, contaminación, racismo, discriminación, falta de libertad. Viva Palestina libre, vivan los pueblos que resisten. Bueno. Viva. Claramente, yo, perdón, y no es por ser la buena o la mala, pero nuestro odio, que nuestra bronca, nuestra indignación, no se puede parecer a sus proyectos de muerte. No es lo mismo, digamos. Estemos más atinados o menos atinados, poniendo a laburar mejor o peor, pero digo, me parece que hay una simetría total, ¿no? Nosotros no nos dedicamos a planear cómo matar a millones de personas. No, no lo hacemos. Al contrario. Siempre tiene que ver con más organizarnos para defender la vida, ¿no? Y los bosques y... bueno, la vida en general, los territorios, que no solamente implican vida física, ¿no? Te odio porque me querés matar, no te uso para acumular capital y entonces hago que te odien, así nadie me resiste porque te odian a vos y yo juego a las escondidas. ¿Eso qué? ¿Quién? ¿De quién es? ¿Del verso? De Paula. Ah, de Paula, muy bien. Poeta al aire, poetisa. Bueno, dele, digamos chao y despidámonos dignamente. Peucayal. Y absolución no, ya. Derogación. No. A los cumpas que acaban de darle un año de prisión en esa locura que hicieron. Estoy hablando de los cumpas. Sí, de la Nahuel Pan. De la Nahuel Pan y derogación ya de esos proyectos nefastos que hoy quisieron hacer en legislatura. Y despertemos, acudamos a todos los llamados de organización y movilización que se están por venir. Y encaucemos el odio. Esto recién empieza. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad.